Pues esto era el Cereza Rosa, que seguro que todos lo conocíais. Y vamos a continuar con una canción que va a cantar Maite, que se llama The Autumn Leaves, y lo va a cantar en francés. Qué más bonito, ¿eh? Es una canción francesa y que tenía un arreglo para Big Band. Nosotros le hicimos un rearreglo para ser cantado, hacerlo con voces, y además lo hemos hecho en francés. Entonces coge como otro swing, ¿eh? Porque es una canción. La letra es muy importante en las canciones. Entonces, vamos a hacerlo con la intro, que es una, la intro. Esta canción tiene una intro que es muy poco conocida. La canción es muy conocida, pero la intro es poco conocida. Entonces, hemos recuperado la intro y la vamos a hacer con intro y todo, y en francés. Ya veréis qué bonita. Le va a cantar Maite. Muy bien.